y revivir la pasión. ¿Cómo expresar que te amo si no es por medio del perdón? Y a la verdad deseo me ames con locura. Quiero que sientas mi fuego y arroparte toda cuando en tu tormenta me pidas amor. Amada mía, suelo tratarte como a niña de mis ojos, que se quebranta con solo buscar mi rostro, pero al pasar el tiempo se te rompió el amor. Encender ese fuego que revive la pasión. ¿Cómo expresar que te amo si no es por medio de mi amor? Y a la verdad deseo me ames con locura. Quiero que sientas mi fuego y arroparte toda cuando en tu tormenta me pidas amor. Porque el amor todo soporta y todo sufre. Deseo me ames como nunca. Quiero que enciendas el fuego, te quites el velo y entrando a mi alcoba me muestres tu amor. Amada mía, suelo tratarte como a niña de mis ojos, que se quebranta con solo buscar mi rostro, pero al pasar el tiempo el amor. Amada mía, siempre decías esperar lo suficiente, siempre decías que nunca me olvidarías, pero al pasar el tiempo no se te olvidó. Sientas mi fuego y arroparte toda cuando en tu tormenta me pidas amor. Mía, solo mía, es que tú eres mi amada. Sí, quizás no pueda yo explicarte que hoy te amo como nunca.